Piensa bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Y piensa cada instante. ¿A quién seguir? Hay caminos que nos pueden dar a ti y a mí la dicha, mientras otros el dolor. No escojas el mal. Le dices que no. Dices que no. Bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau. Nunca sigas lo fácil. Parece bueno, más solo es otra forma de ir al mal. Cuando tengas una elección, no olvides que tú y tu vida tienen siempre un gran valor. No escogas el mal. Le dices que no. Dices que no. ¿Dónde está tu mente ahora? ¿Dónde está tu vida hoy? Piensa bien al dar tus pasos. Es tan fácil el caer. Nunca juegues con fuego. Puede ser que las marcas nunca salgan y sufras más. Hay sendas que nos pueden dar a ti y a mí la dicha, mientras otras el dolor. No escojas el mal. Me dices que no. Dices que no. Escojas el mal. No, lo que escojas el mal y que no. Dices que no. Escojas el mal. No, nunca más. Escojas el mal. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal. Juegues con fuego. Puede ser que las marcas nunca salgan y sufras más. Hay sendas que nos pueden dar a ti y a mí la dicha, mientras otras el dolor. No escojas el mal. Le dices que no. Dices que no. Escojas el mal. Lo que escojas el mal y que no. Dices que no. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no, nunca más. Escojas el mal, no,